¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo este día jueves por la mañana. ¿Qué papelazo tan decepcionante hizo Peña Nieto frente a Donald Trump? Un Peña Nieto empequeñecido, no solo por su baja estatura física, sino por su baja estatura política. Tuvo la oportunidad, aunque lo hubiera hecho con mucha sutileza, de recriminar a Trump por la forma en que este candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos se ha expresado de los mexicanos, y recalco mexicanos por lo que después voy a decir. Acuérdese usted que parte de la campaña de Trump ha sido una campaña racista, una campaña discriminatoria, y sobre todo lo que ha dicho de nuestros paisanos que allá radican trabajando, explotados, diciendo que son criminales, asesinos y violadores. Que Peña Nieto, que no tenía, no lo tuvo los pantalones para haber defendido a los connacionales, para haberle dicho a Trump que cuidara su vocabulario, que no podía expresarse así de nuestros paisanos que se han ido allá porque aquí el sistema les ha negado toda oportunidad de desarrollo. Pero bueno, y le decía eso de los mexicanos porque en un momento este señor Peña Nieto dijo que él estaba para proteger a todos los mexicanos que estuvieran en el extranjero, a todos, pero no tuvo calzones para decir a los que están, sobre todo en Estados Unidos, donde usted, señor Trump, se ha expresado en forma muy despectiva. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no tiene el valor para hacerlo. No tiene la estatura política. Es un deshonesto Peña Nieto, un corrupto. Mire, quiero leer la columna de hoy que se publica en La Jornada, que se llama Astillero, de Julio Hernández López. Y dice: Trump, pegas y te vas, humillación en Los Pinos, sin respuesta lo del muro, explícita vulnerabilidad. Y dice así: fue una vergonzosa colección de errores. Enrique Peña Nieto, rebasado y políticamente humillado en su propia casa, que en términos políticos es la casa de todos los mexicanos. Donald Trump hizo lo que quiso, desde aceptar de bote pronto, conforme a sus conveniencias de campaña, la torpe invitación hecha por el gobierno mexicano, hasta manejar a su gusto el tema central del muro fronterizo que desea construir y respecto al cual ya hizo entender que es un tema que avanza, hablando con el anfitrión que casi lo estaría aceptando, aunque faltaría por definir quién lo acabará pagando. ¿Quién va a pagar por el muro?, preguntó a un reportero extranjero a Trump, quien manejó esa parte de la comparecencia conjunta como si él fuera el anfitrión y el jefe. Eso no lo discutimos, no hablamos eso. ¿Quién va a pagar por el muro? Eso no lo dijimos, no lo hablamos, respondió el candidato presidencial republicano. Con esa formulación, Trump estaba dando por hecho que el muro fronterizo se va a construir, aunque sin entrar en detalles respecto a la parte que correrá con tales gastos. Pudo haberse acogido, para explicar su silencio a la hora en que Trump hizo público lo del muro, a la doctrina de los errores de estilo, pues a fin de cuentas lo que mostró fue un estilo acotado, encogido, timorato, se refieren a Peña Nieto, sin las reacciones declarativas oportunas ni el tono creíble de defensa de los intereses de los mexicanos, por más que así lo hubiera dicho en alguna línea de su discurso. Y antes había desempolvado otro de sus recursos favoritos, pues adjudicó, parece que Peña Nieto es el defensor de Trump. Ya antes había desempolvado otro de sus recursos favoritos, pues adjudicó a malas interpretaciones lo que Trump ha dicho contra los mexicanos que viven en Estados Unidos. Es decir, ¿son malas interpretaciones de quién, señor Peña Nieto? ¿Es usted un cobarde por no fajarse los pantalones y decirle a Trump lo que debió de haberle dicho? ¿Cómo dice usted eso, que se trata de malas interpretaciones? lo que Trump ha dicho contra los mexicanos que viven en Estados Unidos, a los que ha acusado de criminales y violadores, y contra los cuales ha promovido acciones de odio que han llegado a causar derramamiento de sangre. Es decir, otro error de percepción, según la acomodaticia óptica peñista. Con Los Pinos como casa de campaña y Peña Nieto como involuntario ayudante electoral, Trump vino, vio y venció. La prensa extranjera acudió con gran expectativa a la reunión ante un atacante de los mexicanos y el presunto defensor de estos, pero no hubo combate ni forcejeo, sino una victoria regalada al visitante, que vino a decirle en su cara a Peña Nieto que, de llegar a la Casa Blanca, se habla de Trump y de la residencia ubicada en Washington, claro, construirá el famoso muro fronterizo, lo pagará México y hará la empresa, y lo hará la empresa favorita IGA, y revisaré el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la intención de quitarle los aspectos que, a su decir, de Donald Trump, benefician más a México que a Estados Unidos. En realidad, el nativo de Atlacomulco no satisfizo ni a los suyos, aunque la élite dependiente de él hubo de volcarse en declaraciones grotescas que pretenden hacer pasar una derrota peligrosa como si fuera una gesta heroica. La prima Carolina Monroy, el paisano César Camacho, los secretarios de Estado, comenzando por Luis Videgaray, dijeron haber encontrado en la sesión Trump Peña elementos suficientes para el júbilo patrio. ¡Ay, caray! Pero alguien que militaba en las mismas filas cupulares, aunque solamente lo hizo por 7 meses, Miguel Basáñez Evergeni, embajador de México en Estados Unidos hasta abril del año en curso, según eso relevado por su poca eficacia como contraparte frente a la agresividad de Trump, tuiteó: nadie como Trump ha puesto en tal nivel de peligro la relación de México y Estados Unidos en los últimos 50 años. Lamento profundamente la invitación. Luego de su acto de campaña en México, pues sí, eso fue, Trump regresó a Arizona para presentar su antimexicano plan. Repito, Trump regresó a Arizona para presentar su antimexicano plan sobre la migración. En la Ciudad de México había calificado a los mexicanos de espectaculares y poseedores de un gran corazón, pero no ofreció disculpas por su oratoria grosera y fascistoide, en la Ciudad de México había calificado a los mexicanos de espectaculares y poseedores de un gran corazón, pero no ofreció disculpas por su oratoria grosera y fascistoide, ni dio indicios de que podría sosegar el tono de sus arengas y planteamientos ofensores. En realidad, Trump aprovechó una torpeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Claudia Ruiz Macías Salinas de Gortari, o de la oficina de la Presidencia de la República, o del propio Peña Nieto, al hacer invitaciones a los dos candidatos a hospedarse en la Casa Blanca, la de Washington. El díscolo republicano anunció de inmediato su disposición a venir a México este miércoles, o sea, ayer. Los Pinos lo anunció el martes por la noche, y Hillary Clinton, tal vez más peligrosa en sus planteamientos hacia México, pero menos escandalosa y desbocada, aprovechó para pitorrearse de la invitación en sí. Incluso tuiteó en recuerdo del dicho mexicano de dime con quién andas y te diré quién eres. Total, puras fallas. Los dislates, el sometimiento, la falta de valentía para enfrentar a un boquiflojo van más allá del penoso episodio de ayer. Como pocas veces, ha quedado de manifiesto el bajo nivel político de la representación formal de México, es decir, del presidente, su vulnerabilidad y lentitud. Cualquiera que llegue al mando estadounidense habrá visto y calibrado la muy reducida capacidad de la contraparte mexicana para defender los intereses de su pueblo. Lo sucedido ayer fue una bofetada para los paisanos que han recibido ofensas y agresiones en Estados Unidos y para quienes residen en el propio México. Pero estos golpes, sin resistencia decorosa, pueden agudizar el apetito de una potencia necesitada de controlar más abiertamente a su vecino, dirigido por manos inhábiles y, lo peor, menguadas, timoratas. Hasta mañana, dice el columnista. Pues sí, lo que yo le decía, un papel de Peña Nieto indecoroso, que raya en la cobardía y que casi casi justifica a Trump por las ofensas que ha lanzado anti-mexicano al decir que lo malinterpretaron. pues ¿cómo lo van a malinterpretar a Trump? Trump ha sido muy claro en sus ofensas, en lo que ha dicho. Yo no entiendo qué poca vergüenza de Peña Nieto, qué no solo timorato, qué falta de nacionalismo. Pero bueno, insisto yo, como Peña Nieto dice que adjudicó a malinterpretaciones lo que Trump ha dicho contra los mexicanos que viven en Estados Unidos, o es tonto, o se hace, o le tiene un pavor terrible al sistema norteamericano. Bueno, algo muy breve que quiero decir. He recibido algunos mensajes de quienes justifican la actitud de Peña Nieto en relación al plagio que hizo de parte de su tesis. Por ahí hay una persona que dice que esto es un asunto prescrito. Yo le recuerdo a usted, señor, que no se trata de un asunto jurídico, se trata de un asunto de honestidad, de rectitud, de pulcritud. No es un asunto jurídico. Gracias por los mensajes. Dice, en Michoacán se vendieron o regalaron grados de maestría y doctor. Ernesto Noé dice, en México hay cientos de universidades, patito, así como prepas. México es un fraude. La Panamericana, al parecer, es patote, no patito. Ernesto Noé, muy mal sonido, arregle ese problema. Se escuchó la tercera parte. Gracias, don Ernesto. Si usted lo vuelve a sintonizar, está totalmente corregido y tuve que repetir la grabación. Tuve que repetirla. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, bien decía el maestro Ernesto Gutiérrez y González, una cosa es el nivel académico y otra muy diferente el nivel profesional, con lo que quería expresar que puede haber, por ejemplo, doctores en derecho que no saben ni dónde quedan los juzgados, que no son capaces de llevar una defensa decorosa, en fin, que no tienen idea de lo que es el ejercicio digno de la profesión. Lo mismo ocurre en otros ámbitos. Existen especialistas, cardiólogos, cirujanos, etcétera, que no tienen el aval académico debido y así ejercen. Cuando yo empecé mis prácticas, dice, profesionales, había visitas de parte de la dirección de profesiones para verificar que teníamos cédula profesional debidamente autenticada para poder ejercer la carrera. Ahora mismo, cualquiera se ostenta como profesionista con especialidad en tal o cual área. Nombres, los que quieran. Huizacheros sobran, desde Tzacuatl a Yotl. Aquí recibo unos correos, ya de un caso que traté hace mucho, pero lo leo. Dice, cuando hablé de marcha en defensa de militares, caso Tlatlaya. Sergio Mendoza Galeana me dice, en partes tiene razón, pero no me dicen cuáles. Sergio Mendoza Galeana dice que ojalá y me secuestren a un hijo y así voy a querer que maten a todos, que soy un corrupto, me dice. Bueno, el señor Galeano te dice, hijo de tal por cual, viejo vendido por la maña, corrupto de quién sabe qué. Pues yo no estoy vendida a ninguna maña, pero gracias que se tome usted la molestia de vernos y de escribirnos. En corrección, Michoacán se vendieron o regalaron grados de maestría y doctorado. Otra vez Luis Alfonso Ochoa Chávez. El fallecimiento del cantante Juan Gabriel, lamentable como la muerte de cualquier otra persona, ha hecho el milagro de que nos olvidemos de problemas más acuciantes y enfoquemos nuestro tiempo a desmenuzar la vida y obra del referido cantante michoacano. Todos los medios informativos nacionales y extranjeros no hablan de otra cosa. En este momento que importa la crisis, el incremento de precios, los gasolinazos, la falta de credibilidad, en fin, lo que verdaderamente importa es dónde sepultarán al Divo, en Parácuaro o en Ciudad Juárez. En fin, que del domingo acá nos hemos convertido en eruditos juangólogos. No tenemos redención, perdón por el optimismo desde Zacuatl. Ayot, pues sí, esto ha sido, esto y la visita de Trump que han levantado una polvareda, pues han distraído, yo no sé qué va a informar Peña Nieto, ya estaremos al pendiente. No tiene nada que informar, no tiene nada que informar por la situación que prevalece en el país desde cualquier punto de vista político, económico, social, de seguridad pública. Bueno, el señor Martín Aguirre, hola licenciado Adolfo, excelente información, gracias por su trabajo, yo soy su seguidor, gracias. Otra vez el licenciado Alfonso Ochoa Chávez, práctica común es el pirateo de tesis. Los pasantes van a la biblioteca de otra universidad y encuentran 1000 tesis que se fusilan con tal de titularse sin mayor esfuerzo. La culpa la tiene el departamento escolar o de titulación, quienes no llevan un registro puntual de los pasantes y de las tesis que presentan para lograr el título profesional. Ahora, en algunas universidades privadas, los jóvenes se titulan por promedio, con lo cual evitan la elaboración y evaluación de su trabajo de tesis y posterior examen recepcional, lo cual redunda posteriormente en una sobreoferta de servicios de estos profesionales, entre comillas. La educación profesional se encuentra en su peor momento gracias a la laxitud con que la SEP concede autorizaciones para la apertura de dichas universidades. Es cierto, pues esto lo hace la SEP porque el sistema es incapaz de abrir más escuelas públicas. Entonces les da permiso a todo aquel que quiera, sin llenar los requisitos académicos adecuados, que den licenciaturas, maestrías, doctorados. Fernando Jiménez dice: el supuesto plagio de la tesis de Peña Nieto palidece ante la gravedad de los hechos al haberse atribuido maestrías y doctorados a personas que no cumplían las condiciones, requisitos y perfil requerido, y es bastante más delicado cuando se trató de funcionarios públicos y otros personajes más que ostentan cargos de elección popular. Pues sí, así fue, diputados, funcionarios del gobierno. Todavía hay, el de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero no sé si ya arreglaron su situación, se regularizaron, yo no sé qué pasó, porque cerraron esta institución. Mire usted, también recibo otra, dice: buenas noches, maestro Terán, estoy muy interesada en su libro La prisión en México, del Cuauhtémoc Lecumberri. Lo estuve buscando en varias librerías, pero no tuve éxito. ¿Cómo puedo adquirirlo? Soy maestra de criminología e imparto la materia de sistemas penitenciarios y me parece un ejemplar interesante para los alumnos de áreas penales. Gracias. Mire, lamentablemente el libro, pues, de hecho, no existe ya. Me refiero, yo guardo un ejemplar. Yo regalé muchos libros cuando lo presenté en la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. A todo el público que acudió, se lo obsequié. Cuando lo presenté también en la licenciatura, también se los obsequié. Muchas personas me mandaron correos o mensajes pidiéndome que dónde podían comprar el libro. Y yo les dije que yo se los obsequiaba, que nada más me enviaran su dirección y yo se los enviaría a vuelta de correo. Lamentablemente no tengo ya más que un solo ejemplar, que es el que guardo para mi archivo, pero le estoy mandando un mensaje, mi nieto le está mandando un mensaje para que usted lo pueda consultar. ¿En qué, Gustavo? En Scribd. ¿En qué? Scribd. Bueno, no entiendo. Scribd. En Scribd, creo que así se llama la página, para que usted lo pueda consultar en forma gratuita en Scribd. Y créame que estoy preparando, pero eso no lo hago en corto tiempo, una segunda edición del libro, agregándole más temas que no incluí en este libro, inclusive biografías de algunos famosos delincuentes. La saludo con mucho gusto, licenciada, le deseo mucho éxito en sus clases a la licenciada. ¿Dónde está el nombre de usted, licenciada? Aquí lo encuentro. Dice: buenas noches, maestro. Pero pues no veo su nombre. Queda estar ahí en el Facebook. ¿Está, no, Gustavo? Pero no tuve. ¿Cómo puede? Nada más me dice que es maestra de criminología. Ya le contesté por ahí y me da gusto saludarla y a ustedes también. Muchas gracias.